¿Cómo te va, Bernardo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Son? ¿Todo tranquilo, todo bien? Todo bien. Esperando que empecemos este fin de semana con el show. Bien, este mediodía tuvieron la presentación oficial. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy lindo, o sea, fueron varios prensa y eso, donde se hace la presentación oficial. Todos los años lo hacíamos generalmente, iniciamos dentro del grupo nuestro. Y este año, lo mismo de la municipalidad, la gente de la municipalidad, eso nos ofreció el lugar, así que estuvo muy más cómodo para los que tenían que ir al evento. Bien, al pelo. Bueno, se viene la 30ª edición, nada más y nada menos. ¿Cómo viene en cuanto a lo organizativo? ¿Todo ya pistolado? Y hasta ahora todo bien, o sea, como siempre, ¿no? Siempre estamos ansiosos como para ver cómo nos va en cada una de las ediciones que hacemos. Pero realmente este año, ya hace varios años que hay un grupo de colaboradores dentro del club, que son los mismos socios, incluso jugadores y padres de distintos chicos que juegan en el club, que ponen al hombro el tema de la organización del CDM, y con la ayuda de los más viejos, que somos nosotros, ellos organizan todos los detalles y todo lo que es los distintos eventos. Así que creemos que está todo bastante desarrollado, todos los distintos pequeños detalles que tenemos que tener para cada uno de los que vienen a jugar. Bien, vienen de distintas partes del país, ¿no? ¿Cuántos elencos tienen más o menos confirmados tanto en rugby como en hockey? En rugby hay alrededor de 30 equipos ya casi confirmados, corresponden a algunos que son del plantel superior, la gran mayoría, sí. Y después hay dos divisiones juveniles que tienen su pequeño torneo a la par del otro torneo del Fernando Varela. Y para hockey creo que estaban alrededor de entre 18 y 20 equipos, más o menos la cantidad de equipos que ya estaban inscritos. Y sí, vienen de distintos lugares, viene hasta ahora, lo que me comentaron, viene Duendes, que sí. Es un ex campeón, un club que se la pasa mandando jugadores a los Pumas, sí. Después viene la selección de Entre Ríos, después viene también una selección universitaria de Buenos Aires, sí. Viene la Plata Rugby, viene el bicampeón, que es Mar del Plata Rugby, y dos o tres equipos de más de allá de la zona de Mar del Plata, como Sporting, Universitario. Después vienen del sur, de lo que es Ushuaia, que siempre viene un equipo, viene como selección de Ushuaia, pero es una mezcla de jugadores que están jugando en Cheva y jugadores que juegan allá en Ushuaia. Sí. Y después creo que viene un elenco de Córdoba, que no me acuerdo cuál es, y viene el equipo que ganó el Seven de Olavarría este año, que son chicos que juegan en La Plata y en el Liceo Naval. Sí. No, estaba, por supuesto, los equipos de acá de Tandil, claro. Que siempre le dan el colorido, ¿no es cierto? Sí, no, más vale. Así que bueno, todo en orden, todo encaminado, esto va a ser tanto sábado como domingo en las instalaciones del club. Exactamente, nosotros arrancamos, bueno, te digo, de hockey también vienen equipos de afuera, de Trenquelauquen, de Junín, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, o sea, además de los clubes de acá de Tandil y de la zona, pero vienen también elencos que nunca han venido y que realmente llenan la cantidad de equipos que nosotros queremos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el Seven arranca, bueno, en sí arranca el viernes con la recepción de los equipos. Hay varios equipos que ya llegan el viernes. Claro. Se van a la pileta, ya se van instalando en los lugares que nosotros tenemos para que se alojen. Uh-huh. Y ya el torneo en sí, propiamente dicho, arranca el sábado tipo 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, se van a jugar los juveniles y se juega todo allá en el club nuestro, en el lado de la sociedad rural. Uh-huh. Y se hacen zonas el sábado, zonas de 3 generalmente, y para clasificar, para ver cómo quedan para el domingo, y el domingo ya se hace casi siempre una parte de los que van ganando van para la Copa de Oro, lo pueden hacer la Copa Fernando Varela, y los que van perdiendo van para la Copa de Plata o a la Copa de Bronce. Claro. Y bueno, el sábado arrancamos, ya te digo, tipo 1:30, 2, terminan los partidos cerca de las 7:00, 7:30, después hay un tercer tiempo que les damos a todos los jugadores y jugadoras que compitieron durante el día. Es un tercer tiempo medio extendido, hay música, hay una banda que toca, y después a la noche, a tipo 11 de la noche, arranca una fiesta, la fiesta del club, que está organizada, que se va a hacer dentro del mismo club nuestro, que está organizada por un grupo, o sea, a mitad parte del club y parte de una empresa privada, y que está, creo que está Fico Morruc, es el que organiza todo el tema de la fiesta. Después el domingo, cerca del mediodía, se arrancan a jugar ya los cruces, hasta llegar a la final, y el domingo mismo, después de la final, se hace lo que es una recepción a los campeones, se le hace una cena de los campeones, que le llamamos nosotros, se queda el equipo ganador de hockey y el equipo ganador de rugby, y los invitamos a comer en el club nuestro para terminar la fiesta. Claro, con toda la entrega de premios, también los food truck que van a estar durante los dos días también, ¿cómo va a ser eso? Sí, eso, bueno, eso ahí ya me estás preguntando alguna cosa que no estoy muy al tanto, pero sí sé que, o sea, eso lo organizaron todos los chicos, nosotros ya estamos viejos para ese tipo de cosas, y la gente que, ya te digo, que está organizando todos esos eventos, hay un montón de pequeños eventos dentro del mismo campeonato, del torneo, que se van haciendo para ir divirtiendo a la gente, porque en realidad el CBN es eso, es un grupo de gente que se juntan un fin de semana para divertirse, tiene que haber fiesta, tiene que haber rugby, tiene que haber hockey para que tenga sentido. Claramente. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por el contacto, así que invitamos a toda la comunidad que se sume este fin de semana a ver rugby del bueno y también comerse algo, disfrutar del fin de semana y viendo buen rugby y hockey de la mano, bueno, de esta 30ª edición del Seven, ¿te parece? Exactamente, los esperamos, a vos también, quieren dar una vuelta y vemos, esperemos que esté el tiempo que siga lindo, sí, esto parece que sí, pero va a estar medio caluroso, pero bueno, es así, hay años que nos toca un poco menos calor, y este año nos va a tocar calor seguramente. Es lindo ir a disfrutar un rato del club. Y así será, Bernardo, que sea un éxito, y bueno, seguramente durante la semana que viene estaremos comentando cómo ha sido el fin de semana, tanto en lo deportivo como en lo recreativo. Así que te mando un abrazo y que sea un éxito. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos.